La Esencia y Sono Metal se enorgullecen en presentar a los grupos Ágata y Trance, las reinas del rock nacional en concierto. Invitados especiales, el grupo Geisha. Trance. Las chicas Heavy de Valencia y Ágata de Caracas, las pioneras, juntas por primera vez en un concierto especial en la reapertura del Templo del Metal. Anfiteatro de Bárbula, Universidad de Carabobo, Valencia. Domingo 21 de noviembre a las 2 de la tarde. Entrada general 600 bolívares. Ágata, Trance y Geisha rescatarán contigo el anfiteatro el 21 de noviembre. La Esencia y Sono Metal te invitan. De manera acostumbrada con respecto a los eventos del teatro de Bárbula, el anfiteatro, vamos a colocarles tres piezas consecutivas. La primera pertenece a la banda invitada, Geisha. El tema es de su nuevo single, SIDA, hablando del mal del siglo, el SIDA. Luego escucharemos a Trance, el grupo de relevo, la generación de relevo, de estos sí son todas chicas, con el tema Almas Libres, y finalizaremos con la banda que cierra, Ágata con A Tu Acecho. Ahí lo tienen entonces, Geisha, Trance y Ágata, que estarán el 21 de noviembre en el Templo del Metal. Thank you. buscando algo. No puedes captar, es alguien caminando. Déjanos pasar, somos el mal libre luchando hasta el final. Yeah. Esencia y Sono Metal se enorgullecen en presentar a los grupos Ágata y Trance, las reinas del rock nacional, en concierto. Invitados especiales, el grupo Geisha. Trance. Las chicas Heavy de Valencia y Ágata de Caracas, las pioneras, juntas por primera vez en un concierto especial en la reapertura del Templo del Metal. Anfiteatro de Tárgula, Universidad de Carabobo, Valencia. Domingo 21 de noviembre a las 2 de la tarde. Entrada general 600 bolívares. Ágata, Trance y Geisha rescatarán contigo el anfiteatro el 21 de noviembre. La Esencia y Sono Metal te invitan. Grandes maestros en concierto. Queen en el Teatro Rainbow de Londres 1974. En pleno apogeo de la furia heavy de la banda Queen en vivo. Y también contaremos con la presencia del padre del heavy metal y el teatro del horror, el señor Alice Cooper. En la noche de Halloween de 1986, bajo la asesoría macabra del ilusionista Simon Drake. Y el grupo que ha sido la influencia básica del nuevo rock de los 90, Kiss en vivo, con el video número uno en ventas, el Kiss Alive 3. Y por si fuera poco, hay más. Sí, señor. Free en la Isla de Wight 1970, Uriah Heep en vivo 1973, Púrpura Profunda con David Coverdale en el California Jam 1974. Y lo que oyen al fondo, uno de los guitarristas más rápidos en la historia del rock and roll, Alvin Lee y los 10 Years After en vivo. ¡Sí, señor! 1993. Reunidos para celebrar los 25 años del Marquis de Londres. Grandes maestros en concierto. En video, pantalla gigante y a full volumen. 3 horas intensas, solo para los que aman y sienten este sonido. Cine Patio Trigal, Centro Comercial Patio Trigal, Valencia. Domingo 7 de noviembre a las 10:30 de la mañana. Entradas a la venta en las taquillas del cine el mismo día del evento. La Esencia y Sono Metal te invita.